San Vicente Stereo presenta. El Puente de las Brujas. Hoy es nuestro programa número 13. Llevamos más de 3 meses, exactamente 13 semanas, comunicándonos con ustedes, acompañándolos y disfrutando de la radio. Buenas tardes, esto es El Puente de las Brujas. Bienvenidos. Hola muchachos, ¿cómo va la causa? ¿Qué hubo, María Astrid? La causa pues perdida, pero yo creo que nosotros estamos muy bien en esta casona vieja de Bogotá, hoy con una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 21. Y en San Vicente de Chucurí el clima sí está un poco más caliente, entre los 19 y los 30 grados centígrados. Yo creo que allá el día está más bien soleado, aquí no tanto. Pero bueno, Manuel y Javier, ¿cómo están ustedes? Pues le cuento que yo estoy muy bien, pues esta semana ha sido interesante, han habido muchas propuestas por hacer por ahí. Y no sé, Javier, ¿qué cuente? ¿Qué tal, muchachos? Aquí con un poco de frío y dándole vueltas en la cabeza a eso de que esta sea nuestra misión número 13. Este número cabalístico que para algunos es significado de buena suerte y para otros un presagio funesto. Yo personalmente les cuento que no creo en estas cosas, pero si es lo primero, este será un programa muy especial y si no, toco madera. Esperemos más bien que sea buena suerte, Javier, y vámonos con el resumen de lo que tenemos hoy. Yo les cuento que esta semana Daniel y Juana nos traen una entrevista con el mexicano Omar Valdés, quien nos habla de una universidad que le regala libros a sus primíparos, a propósito de la Feria del Libro de Bogotá. Jessica nos explica la importancia y el impacto de desandar los recuerdos, revivir esos momentos de muchos años anteriores. María Astrid nos mostrará en la Totuma Inalámbrica unos cuantos inventos basados en la naturaleza. Cine Pirata nos recomendará hoy la cinta Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Sudamerican Rockers hablará de los exiliados y Extraños en el Paraíso nos contará la historia del descubridor de una ruta llamada Tornaviaje. Por ahora vámonos con las noticias de la semana. La Chiva Gorda. Con un general del ejército preso y dos expresidentes que no paran de lanzarse acusaciones, terminó esta semana la conmemoración de los 20 años del asesinato de Luis Carlos Galán. El entonces candidato presidencial fue acribillado el 18 de agosto de 1989 por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar y quién sabe cuántos más. Por una maniobra de la Fiscalía, hoy el caso sigue abierto y se anuncian más capturas. Por ahora, el que deberá responder ante la justicia es el general en retiro Miguel Maza Márquez, a quien acusan de haberse aliado con los asesinos para dejar sin escolta a Galán. Mientras tanto, los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper andan cruzándose cartas acusándose mutuamente de negligentes. Cuando parecía que el referendo para la reelección del presidente Álvaro Uribe estaba más que muerto, esta semana el Senado de la República resolvió revivirlo. Con 27 votos a favor y 23 en contra, los congresistas le dieron el sí al texto que se concilió para que por fin se desempantane el trámite. Ahora la papa caliente se la lanzaron a los representantes a la Cámara, que tendrán que votar el martes si quieren o no que el presidente se reelija otra vez. Y mientras ya muchos están buscando excusas médicas para evitarse semejante lío, lo que parece que pocos están haciendo es analizando si de verdad un cambio tan drástico le conviene al país. Esta semana la Corte Suprema de Justicia tomó dos importantes decisiones que podrían cambiar a profundidad la manera como Colombia busca la verdad de la guerra y castiga a los criminales. Por un lado, anuló el juicio contra el paramilitar El Loro porque a los fiscales se les olvidó el detallito de acusarlo de concierto para delinquir. Esto en términos prácticos quiere decir que lo juzgaron como si fuera un delincuente cualquiera y no como paramilitar. La segunda decisión fue la prohibición de extraditar a otro para, Luis Edgar Medina, porque por fin la Corte entendió que si mandan a los criminales a Estados Unidos, las víctimas se quedan sin saber dónde están sus familiares desaparecidos. En Noticias Light, ¿alguno de ustedes recuerda el día en que enterraron al rey del pop Michael Jackson? ¿No lo recuerda? Pues usted no es el único. Por estos días el tema volvió a surgir porque resulta que a Jackson no lo han sepultado y parece que la diligencia se va a tardar más de lo que cualquiera pensaría. La familia estaba pensando en enterrarlo el mismo día en que cumpliría 51 años, o sea, de hoy en 8 días. Pero lo último que se supo es que finalmente va a poder descansar en paz el 3 de septiembre, 70 días después de muerto. Después de enterarnos en qué anda el país, vámonos ahora con música. Este artista no necesita presentación. Charly García, su canción Chipi Chipi, de su álbum Desconectado. Vamos a tocar una obra muy profunda que se llama Chipi Chipi Bom Bom. El puente de las brujas. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Chipi chipi, bom bom, bom bom, bom bom, chipi chipi. Si este dolor durará por siempre, es que al mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. No te olvides nunca que primero, a ver, chibi chibi. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Le Les cuento que durante esta semana se realizó en Bogotá un evento llamado Recordar y Reparar en Medio del Conflicto. Manuel y Jessica estuvieron en esa actividad el martes y el miércoles. ¿De qué se trató, Manuel? Así es, Javier. Este es un seminario que lideran cuatro organizaciones de derechos humanos, donde se presentaron experiencias de varios países y de gente colombiana que está trabajando por las víctimas de la violencia. Manuel y Jessica entrevistaron a José Antequera, hijo de uno de los líderes de la Unión Patriótica, asesinado el 3 de marzo de 1989, hace 20 años, durante la larga cadena de atentados contra personajes políticos como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro. Este muchacho hoy en día tiene 25 años, es uno de los líderes del proyecto Centro de Bicentenario, Memoria, Paz y Reconciliación, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. En el 2010, las miles de víctimas de la violencia en nuestro país en los últimos 200 años tendrán un lugar para ser recordadas. El Centro del Bicentenario, Memoria, Paz y Reconciliación. El proyecto, presentado por la Alcaldía de Bogotá en febrero de este año, busca dignificar la memoria de las víctimas y promover una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Pero ¿por qué Bogotá decidió invertir en un proyecto que toca un tema tan polémico? Sobre esto conversamos con José Antequera, uno de los líderes de la propuesta. Influyen muchos aspectos. Hay una historia de victimización vinculado a la llegada de un gobierno como el de Samuel Moreno en Bogotá, ya que la confluencia del Polo Democrático Alternativo evidentemente lleva en sí mismo un legado de la historia de la victimización contra las organizaciones de izquierda en Colombia. Eso de alguna manera motiva la necesidad de hacer memoria de este gobierno en particular. Por otro lado, hay un compromiso claro con el tema de derechos humanos, y en este momento pues es muy cierto que quienes trabajan por proyectos de construcción de paz no pueden hacerlo desligado del tema de memoria, porque eso digamos que va en contra de lo que va haciendo el consenso acerca de la necesidad de que sobre la base de los derechos de las víctimas se construya reconciliación. Para la libertad. Ubicado junto al Cementerio Central de Bogotá, el Centro del Bicentenario, Memoria, Paz y Reconciliación, contará con un monumento en memoria de las víctimas y el conflicto que ha vivido Colombia, el cual se levantará en un espacio subterráneo. Construido con tapia pisada, con tierra de varias regiones de Colombia, el monumento de 17 metros de altura llevará información y estadísticas sobre las víctimas y eventos emblemáticos del conflicto y estará señalado por una senda que atravesará un espejo de agua, en la cual se plantarán varios nogales, los árboles sagrados de los muiscas. Bueno, el centro incluye dos aspectos. Por un lado está una obra arquitectónica. Esa obra arquitectónica incluye un área de más o menos 1.800 metros cuadrados en la cual se va a construir pues un escenario que tiene un monumento a las víctimas que se llama el Monolito, que es un espacio, digamos, de conciencia en el cual pues representa básicamente la entrada y un símbolo del tema de memoria en la ciudad. Tiene un auditorio para cerca de 300 personas, tiene diferentes aulas, tiene también una sala de exposiciones temporales. Tiene un centro de atención a víctimas que va a estar allí vinculando el tema de la justicia y el tema de la memoria. En general se trata de un escenario para que todas las discusiones aplazadas, digamos silenciadas en el proceso de victimización en Colombia, pues puedan tener allí un lugar, básicamente. Sangro, lucho, pero vivo. En la implementación del proyecto es clara la participación de organizaciones y personas que aportan desde sus experiencias en el tema de víctimas y memoria, lo que promete mucho en el desarrollo de los diferentes procesos que están en marcha. Ante esta iniciativa, que nos permitirá contar con un centro para aprender y recordar nuestro pasado violento, la pregunta que muchos nos hacemos todavía es: ¿por qué es importante hacer memoria? Es importante hacer memoria en este país, primero que todo, porque no hemos superado la guerra y en gran medida esa no superación, esa reproducción del conflicto está fundada en la negación histórica, en la legitimación de los crímenes de lesa humanidad, en la imposibilidad de reconocer el conflicto y sus consecuencias y sus causas, basado precisamente en el silenciamiento de las víctimas. Es importante hacer memoria porque un país que ha atravesado por lo que nosotros hemos vivido necesita basar en fundamentos de dignificación a las víctimas y de derechos de las víctimas, pues un futuro por construir y sobre todo una posibilidad de democratización, que es precisamente lo que está en juego con las políticas de construcción de memoria, políticas de construcción de democracia real. La entrega del centro está prevista para el 20 de julio del año entrante, como parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional. Este cuenta además con una versión digital en la que se incluirá un museo virtual con galerías fotográficas, testimonio de víctimas y familiares, y servirá también para enviar información que amplíe esta iniciativa de memoria histórica. Para más información, pueden visitar el espacio virtual www.centromemoria.gov.co. Cine Pirata presenta Pulp Fiction. Pulp Fiction, conocido en castellano como Tiempos Violentos, es una película estadounidense del año 1994, ganadora de una Palma de Oro y un Oscar, escrita y dirigida por el ya mundialmente conocido hombre de cine Quentin Tarantino y protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson y Bruce Willis, entre otros. Esta película marcó sin lugar a dudas y debido al eclecticismo de sus diálogos, su combinación irónica de humor y violencia y sus múltiples referencias culturales, uno de esos momentos imborrables en la experiencia cinematográfica de miles de millones de espectadores que pudieron verla alrededor del mundo. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. Como con otros trabajos de Tarantino, en tanto que guionista o director, tales como Reservoir Dogs, Natural Born Killers o Kill Bill, el orden cronológico de sus películas suele estar alterado, mostrándose así al comienzo de las mismas hechos adelantados al orden natural de los acontecimientos, para luego relatar cómo se ha llegado a aquellos a medida que avanza la película. Pulp Fiction consta de tres historias cortas que se van entrelazando conforme se desarrolla la trama. El filme comienza con un hombre y una mujer llamados Punkin y Honey Bunny en una cafetería que se disponen a asaltar. Después de los créditos iniciales, la historia sigue con unos gángsters, Vincent Vega, interpretado por John Travolta, y Jules Winfield, interpretado por Samuel Jackson, que son enviados por su jefe, Marcellus Wallace, al apartamento de unos ladrones para recuperar una extraña maleta cuyo contenido nunca es revelado. Y finalmente se nos narra la historia de la estafa de un matón llamado Butch al mismo Wallace y su problemática huida de la ciudad. Night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts, it never happens. La película cuenta con una banda sonora memorable constituida por una mezcla de rock and roll, música surf, pop y soul, que fue encargada por Tarantino a distintos artistas, llegando a estar rankeada en el puesto número 21 de la Billboard en 1994. Varias escenas de la cinta se han convertido en verdaderos íconos cinematográficos, entre los más memorables, las secuencias en que Jules recita ritualmente un pasaje bíblico antes de ejecutar a alguien y que corresponde al libro de Ezequiel. El baile en el restaurante entre Vincent y Mia, interpretada por Uma Thurman, la esposa de Wallace, y la sobredosis de heroína de esta última y su posterior reanimación. Como devoto admirador de un grande del cine como lo fue Sergio Leone, del cual Tarantino afirma dirigió la mejor película de todos los tiempos, El bueno, el malo y el feo, en Pulp Fiction encontramos igualmente una simbiosis espectacular entre las imágenes y la música. Finalmente, cabe resaltar cómo el cine de directores como Tarantino, más allá de su maestría técnica y espectacularidad, es también susceptible de lecturas transversales más profundas sobre su significado y consecuencias. Es decir, que este tipo de películas no son solo lo que aparentan ser y que estaría disponible para el espectador más desprevenido dentro de los formatos comunes de acción o suspenso, sino que igualmente constituyen un verdadero síntoma del estado actual de la cultura, específicamente de la cultura norteamericana. Henry Girau, profesor de la Universidad de Pensilvania, explica en su libro Cine y Entretenimiento, abro comillas, cómo Tarantino articula en esas películas una amoralidad que legitima la ideología neoconservadora de los años 90, coherente con lo que Ruth Conniff ha llamado una cultura de la crueldad, es decir, el creciente desprecio de la sociedad norteamericana hacia los pobres, los que están privados de derechos civiles y los desheredados. Pulp Fiction se apropia del crimen y la violencia como una presencia cotidiana que convierte en cine popular, pero con ello Tarantino produce una política racialmente codificada, culturalmente reaccionaria y una pedagogía que transforma la insensibilidad neoconservadora y el desprecio de las clases más bajas en una representación a la moda de la vanguardia artística. Bruce Springsteen nació en 1949 en Estados Unidos y ha recibido la bobadita de 19 premios Grammy, aunque por aquí más bien se le escucha poco. Esta es la canción Badlands, que traduce Tierras Yermas. En ella, Springsteen nos dice que el pobre quiere ser rico, que el rico quiere ser rey y que el rey no estará satisfecho hasta que lo domine todo. Ya regresamos. Este es El Puente de las Brujas. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Exilio y vergüenza en Chile. ¿Chile tiene vergüenza o desvergüenza? Una de dos, pienso yo, sin matices, así de extremo. Políticos y economistas pretenden hacernos creer que las cosas son bastante más complicadas de lo que en realidad son, pero casi todas las macrosituaciones son comparables a la vida diaria y al sentido común. ¿Qué suele hacer el ciudadano de a pie cuando algo le resulta vergonzoso? Bueno, o lo esconde o simplemente le da lo mismo porque es un descarado de los mil demonios. Eso pasa en Chile con el exilio. Y ojo que no hablo de la época de la dictadura, que solo unos pocos desquiciados, fanáticos, todavía justifican sus acciones, sino de un puñado de chilenos y chilenas que son víctimas de este castigo después del advenimiento de la democracia, en el año 90. Un llamado gobierno de transición que no supo qué hacer con los presos que había encerrado el general Pinochet. No se le ocurrió nada mejor que exiliarlos. Asunto arreglado. No más presos políticos. Pa' afuera y echarle tierra. Casi todos, si no todos, fueron procesados por fiscalías militares, inaudito en una democracia. Civiles procesados por justicia militar, eso se da solo en Chile, y encerrados con base en testimonios o confesiones obtenidas bajo tortura. Todo esto consignado en el informe Valech, no me lo estoy inventando, resultado de la investigación realizada por la comisión del mismo nombre que en el año 2004 salió a la luz pública, durante el gobierno Lagos. ¿Qué país del mundo condena a prisión o exilio procesados bajo estas condiciones? Chile. Y todo esto sin siquiera entrar en el debate de si se justifica o no la respuesta violenta en contra de un gobierno dictatorial, violador de los derechos civiles, de los derechos humanos, que torturó y asesinó impunemente durante 17 años. Estas personas, que hoy viven en un exilio forzoso, son reconocidos luchadores en contra del gobierno militar, que le declaró la guerra a todo aquel que pensara diferente, que sistemáticamente impuso el terrorismo de Estado, allanando poblaciones enteras avanzada la noche y entrada a la madrugada, maltratando gente y desapareciendo otras tantas, separando familias y condenándolas a la distancia y el estigma social. Hay quienes todavía justifican sus fines, pero ni siquiera en la derecha, heredera de los beneficios de la dictadura, hay muchos que se atrevan a justificar los métodos. Y el resultado de la oposición a esos métodos es que hoy existen chilenos y chilenas viviendo en el exilio. Todavía, aunque la justicia internacional rechaza el desarraigo como castigo, este Estado mantiene la prohibición de ingreso al país de quienes actuaron de manera excepcional ante una situación excepcional. Eran más de 400 los prisioneros políticos que el primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia heredó de la dictadura en 1990. La mayoría salió de las cárceles con beneficios penitenciarios y con rebajas de penas, no indultados como se esperaría el retorno a la democracia. Los presos políticos no salieron indultados. Un grupo decidió fugarse de las cárceles y escapar a países que los acogieran. Era como una situación de dignidad. Y otro pequeño grupo acusado de hechos de sangre recibió la oferta de condonar la pena de presidio por exilio. Le llamaron extrañamiento. Yo le llamo por su nombre. Es destierro. El resultado, repito, porque hay que repetirlo, aún hay chilenos y chilenas que viven un exilio forzoso porque su alternativa es retornar y que los encierran a terminar con sus condenas. La verdad es que las veces que he intentado explicar esto a personas de diferentes tendencias políticas fuera de Chile, me dicen que debo estar equivocado, que debe ser gente expulsada de la época de Pinochet. Me miran con extrañeza e incluso con desconfianza. La verdad es que en este país lo extraño se volvió normal. En dictadura era normal esconder una postura que no fuera la oficial. Era normal quedarse en casa durante años después de cierta hora y anormal reunirse más de 6 personas sin temor a represalias. Es anormal todavía, o por lo menos sospechoso, que una persona reclame por sus derechos y una buena mayoría señala con el dedo a quien se atreve a hablar de colectivo, bien común o alzar la voz reclamando dignidad. Chile tiene una deuda, no eludamos el tema. Acá directamente se torturó y se encarceló a personas que hoy siguen siendo castigadas. Sus familias también siguen sufriendo la ausencia. ¿Hasta cuándo durará esta transición que nos limita el derecho de actuar con justicia? La justicia, redundo intencionalmente, acá sigue siendo un problema de tribunales. Pero hay quienes pensamos que es un valor universal que le queda grande a las leyes y que no se puede seguir usando esa palabra para justificar el abuso y la infamia o acomodando las situaciones particulares cuando el tejado de vidrio está que se revienta encima. Pero claro, para Chile, pensar así no es normal. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are... nos seguiremos hablando en una próxima oportunidad. La próxima semana tocaremos otro tema de este Chile maravilloso y exitoso. Para el Puente de las Brujas, tu American Rockers. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. El 8 de octubre de 1565, Andrés de Urdaneta cumplió su misión. Había logrado, después de 4 duros meses de viaje, encontrar la ruta que por muchos años todos andaban buscando. Llegó desde Filipinas, en el extremo oriente del mundo, hasta Acapulco, en la recién descubierta América. Pero la sorpresa que le esperaba a este hombre al llegar no era precisamente agradable. Ya alguien más se le había adelantado y había reclamado como suyo el descubrimiento del tornaviaje, la ruta enigmática para cruzar el Océano Pacífico. El ladrón del descubrimiento era justamente uno de sus compañeros de expedición, Alonso de Arellano, quien había desaparecido apenas iniciado el viaje y se había llevado consigo las claves de la ruta que había predicho Urdaneta. Lo bueno fue que Arellano no tenía anotaciones del recorrido que había que seguir y Urdaneta logró que le creyeran. La hazaña del vasco radicó en que fue capaz de encontrar una manera de luchar contra la corriente del mar, que hasta su época se consideraba infranqueable. Los navegantes podían ir de América al lejano oriente, pero por razones de la naturaleza no podían regresar por el mismo camino. El descubrimiento de Urdaneta terminó desencadenando un intercambio comercial y cultural con Oriente que presagió lo que hoy conocemos como globalización. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. San Vicente Estéreo, una radio para todos. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. Bienvenidos a Sentidos Comunes, el espacio que dedicamos cada semana a hablar de nuestras calentanadas y desventuras en tierras extrañas. Esta vez nuestra sección lleva por título El Bautizo Citadino. Pero ¿a qué nos referimos con este sacramento de las grandes ciudades? Por supuesto, al predecible y no por eso menos traumático primer atraco. Como es mejor la seguridad que la policía, en las ciudades colombianas el mayor temor de todo recién llegado es en qué momento va a tener que entregarle sus pertenencias al primer ladrón que se le aparezca. A uno lo sorprende el cosquilleo, que es el robo imposible de detectar. A otro le llega una banda completa con puñal oxidado incluido. El tema nos viene como anillo al dedo esta semana, porque la revista Cambio reveló que en el país la inseguridad está disparada este año y que lo que la gente ha estado diciendo desde hace rato resultó cierto. Que le están robando más, que se le están metiendo más a las casas y lo más lamentable, que están apareciendo muertos por todas partes. En promedio ha habido 41 muertes violentas diarias. Ese problema está realmente terrible y es un tema con mucha tela de dónde cortar porque sin duda es el principal problema de nuestras ciudades y la papa caliente del actual gobierno, cuya bandera precisamente es la de la seguridad. Pero este tema mejor lo vamos a desarrollar después porque por ahora quiero preguntarle a Javier, ¿cuántas veces lo han robado en la ciudad? Bueno, Edgar, a mí me han hecho en esta ciudad 5 intentos de robo. 2 de ellos con éxito. Los otros 3 frustrados, gracias a Dios. La primera vez fue en un bus, como al año de llegar a Bogotá. Un bus medio vacío, destartalado, grande. Muy tarde en la noche, pero no me pudieron hacer nada. La segunda fue cuando vivía en el barrio Santa Fe, me abordó un ladrón con un puñal, me robó 50 mil pesos. La tercera vez fue caminando por la séptima, fue el famoso cosquilleo, me sacaron una cámara de video de la maleta Y la última vez fue un intento de robo aquí en la Candelaria cuando me intentaron quitar el computador, pero fue un intento fallido. A mí también me han robado, únicamente en Bogotá, aunque en Bucaramanga, saliendo de mi clase de baile como a las 9 de la noche por la carrera 30, por la carrera 33, intentaron robarme alguna vez. Y el primer atraco como tal, el bautizo que llaman, fue en octubre de 2007. Me robaron el celular con un chuzo cuando iba caminando para mi casa. ¿Y a usted, Manuel, cómo le ha ido con los atracos? A mí me han robado más o menos 3 veces en toda mi vida. ¿Cómo así que más o menos 3 veces? ¿Cómo así que medio? ¿Es que le quitó la mitad la plata o qué? No, en realidad fueron 3 veces exactamente, en Bucaramanga, en Tunja y en Bogotá. En Bogotá fue descuido por ingenuo, porque uno se mete en unas cabinas de internet y pues confía que la gente no va a coger las pertenencias ajenas, ¿no? En Bucaramanga se hicieron pasar por policías unos tipos ahí en la 15 y pues ahí también como que nos atracaron así fácil. Y en Tunja yo iba con una bolsa de peras en la mano izquierda y una bolsa de manzanas en la mano derecha y me cogieron descuidado en el terminal y pues me robaron afortunadamente solo un celular asqueroso y unos 6.000 pesos. Bueno, pero sí, yo creo que más bien le hicieron un favor con eso del celular, ¿no? Pero recordemos que a María Astrid hace unos días le robaron el computador por aquí cerca, ¿no? Llegando al estudio del Puente de las Brujas. Así que, pues, no hay que confiarse tampoco por acá. Lo cierto es que por más traumáticas que nos hayan resultado esas experiencias, en el país están pasando cosas mucho peores, muchachos. Y no solo en las ciudades. Paseos millonarios, robo de datos para saquear cuentas, apartamentos desocupados, secuestros extorsivos y todo tipo de actividades delincuenciales. Eso sin ir a lo más grave, que es el sicariato, las luchas entre bandas criminales, en fin, estamos en la olla. Volviendo al primer atraco, Edgar no nos ha dicho nada todavía, ¿no? Lo que pasa es que yo quería evitar un poco la vergüenza porque mi primer robo fue recién llegado a Bogotá. El mismo día que llegué, me fui a abrir una cuenta bancaria con 70 mil pesitos que tenía. Lo bueno es que ni siquiera me di cuenta del robo, sino cuando ya llegué al banco y ya no podía hacer nada. Nunca vi al ladrón y eso es lo que Javier nos contaba, que se conoce como cosquilleo. Otro día me confié porque vivía supuestamente en un barrio muy seguro y salí a caminar un domingo por la noche y me tocó perseguir a unos ladrones que me habían robado la cartera. Afortunadamente ese día tuve suerte y me la devolvieron. La plata obviamente no me la devolvieron. En conclusión, a uno en las ciudades le toca irse acostumbrando a 2 cosas. Primero, no confiarse mucho ante cualquier desconocido que se le aparece a uno con una historia increíble así como de telenovela mexicana, porque seguramente la situación no va a terminar muy bien. Y segundo, aprender a ser más desprendidos de las cosas y resignarse, porque como está la situación en este país, parece que no nos queda de otra. Muy bien, muchachos, esto fue Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Ya viene Líneas Difusas y La Ruta del Salmón. Y El Ladrón también. Llegó el momento de escuchar sonidos más latinos y cercanos. Esta es una producción de la orquesta Buenavista Social Club, conformada por legendarios maestros cubanos, ganadores del Grammy y que fueron conocidos fuera de su isla hasta hace solo 10 años. En esta canción, llamada De Camino a la Vereda, el grupo cuenta con la participación de Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González y Eliades Ochoa, lo que la hace toda una joya de la música. ¡Este es sabrosura, mi hermano! ¡Sabrosango! El Puente de las Brujas. Óigame, compay, no dejes camino por coger la vereda. Sí, señor. Óigame, compay, no dejes camino por coger la vereda. Usted por enamorado, también. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. para meterte con Dorotea. Óigame, compadre, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compadre, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compadre, no deje el camino por coger la vereda. No hable de tu marido. FM. El puente de las brujas. ¡La totuma inalámbrica! ¡La totuma inalámbrica! La regeneración de extremidades, los helicópteros, el pegamento y los submarinos son algunos ejemplos de tecnologías que se han desarrollado inspiradas en los animales y las plantas. Y es que no hay nada tan perfecto y bien pensado como la naturaleza, sus procesos y medidas perfectas. A esta vaina rara de buscar ideas de inventos de aparatos y todo tipo de tecnologías en los ecosistemas se le conoce como biomímesis, ciencia que se encarga de entender y aplicar a los diseños humanos principios biológicos. Esta idea fue la que retomó IBM, el gigante de los computadores y la informática, para su próximo proyecto, microchips basados en la estructura del ADN humano. Esto permitirá crear chips más eficaces, baratos y sobre todo pequeños, ya que ahora se necesitan realmente diminutos y por supuesto poderosos, nada que ver con los primeros chips de hace 25 años. Para ver y especialmente para usar los microchips de ADN, tendremos que esperar unos 10 años mientras los ingenieros, biólogos y otros científicos encuentren el diseño perfecto. Algunos ejemplos de la excelente mezcla de tecnología y naturaleza son el tren bala, basado en la forma aerodinámica del pico del Martín Pescador, que le dio gran velocidad a este vehículo. La refrigeración de vacunas, que se hizo con el mismo método de la Rosa de Jericó, que permanece desecada durante años sin perder la vida. O algo más sencillo, el velcro, conocido en los cierres mágicos de los pantalones de las camisas, que fue inventado por Georges de Mestral, tras ver bajo el microscopio los cardos o las maticas que se pegaban en el pelo de su perro y que se pegan en los zapatos o en la ropa cuando uno camina en el monte. Claro que Mestral tardó 9 años en producir una textura similar a la de cardo. Otros inventos que prontamente quizás veamos son pinturas que repelen el agua y las manchas como lo hace la flor de loto, pegamentos que se secan bajo el agua como el de los mejillones, turbinas eólicas e hidroeléctricas con la forma de las aletas de las ballenas que tendrían mayor eficiencia, vehículos biónicos o trajes de buceo que imitan la piel de los tiburones. Miren con cuidado y atención a su alrededor. Tal vez tengan la idea para el invento más extraordinario del futuro frente a ustedes. Líneas difusas. El trazo de hoy, desandando. Caminando se aprende la vida. Caminando se sabe lo que es. Caminando se cura la herida. Caminando que deja el ayer. Dicen que desandar significa volver atrás los pasos, caminar por donde ya se han dado, repasar la vida. Pero más que caminar sobre las huellas oxidadas de lo que fue, desandar es llevar la mente y los sentidos hasta los escenarios que hoy en día han construido lo que somos. Algunos dicen también que los mejores en este tipo de excursiones son los muertos, las almas, los espíritus chocarreros, o atendiendo a las filosofías de esta nueva era, las energías desencarnadas de los cuerpos transitorios, tratando, en un intento sobrenatural, de no olvidar lo que fueron y terminar vagando por ahí como ánimas en pena. Los muertos en este país son tantos que si es cierta la tan mentada desandada de estos, me los imagino apiñados recorriendo los lugares del horror y el desespero, mirando el pañete de cemento en un cementerio desconocido con la doble N pintada con témpera, o en el peor de los casos, rodeando el cráter de una fosa común en compañía de otros desandadores, porque los escenarios de la muerte hacen parte de la vida y son los primeros en desandarse. Pero el desandar no solo debería ser un privilegio de los muertos, recordar es desandar para los vivos. Es un privilegio de nuestra naturaleza racional y un resultado de nuestros procesos cognitivos más básicos. El primer viaje que deberíamos hacer sin miedo, cada uno de los seres que vivimos en este país en conflicto, debería ser al pasado, a los pliegues de nuestra memoria, donde se anudan los recuerdos que hemos seleccionado y coleccionado, para tratar de sobrevivir a la marea de los olvidos y a la homogenización de la historia, que nos muestra una única memoria posible. Muchos han optado por las artes de la nigromancia para tratar de adivinar el futuro de esta tierra, invocando las cifras de masacrados, torturados y desaparecidos. Pero no se trata solo de cifras e indemnizaciones, se trata de empezar a contarnos la historia que hemos vivido desde nuestros pueblos, desde el territorio que hemos visto modificarse y sufrir, para empezar a pensarnos y preguntarnos sobre los procesos y problemáticas del presente, porque recordar también es invitar a la memoria a participar de las construcciones de la hora. Hay tantas memorias como muertos en nuestros pueblos, cada una con su particularidad y con lo que las hace común a las demás, el olvido. A veces hace falta sentarnos de nuevo alrededor de la mesa o del fogón, a contarles a los más jóvenes sobre las cruces al borde del camino, o sobre el miedo cuando se va la luz en las noches y cuando escuchamos ruidos en el monte, una historia que teja memorias y construya redes posibles entre las personas. Yo por mi parte sigo desandándome cada vez que puedo, para reencontrarme, preguntarme y por supuesto, seguir andando. Después del programa agarraremos camino hacia Corferias para irnos a la Feria del Libro de Bogotá, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica en cuanto de libros se trata. Claro que nos tocará ir de familia Miranda porque la literatura cuesta, obviamente hay que pagar por el trabajo de los autores y también de las editoriales. Claro que tenemos varias opciones para meternos en las letras, por ejemplo los libros de segunda, usados o del viejo, que encontramos en las ferias ambulantes que ahora están llegando a pueblos como San Vicente de Chucurí y que también se la pasan en todos los parques de las grandes ciudades. Manuel, no se olvide de las bibliotecas, para mí fueron la salvación durante la universidad y ahora siguen siendo un placer. De cuando en cuando voy a esconderme en la Luis Ángel Arango, una de las bibliotecas de acá de Bogotá, o si no me pego mis escapadas a Salazar de las Palmas, mi pueblo en norte de Santander, para visitar a mi familia y por supuesto para ir a la biblioteca allá, que está en una casona bastante vieja y muy bonita. Bueno, pero si hablamos de bibliotecas, en San Vicente también hay varias, pero yo creo que el problema básico con ellas es que no suelen ser vistas como sitios públicos, y menos, por ejemplo, una feria como la Feria del Libro, que además la entrada es costosísima. En San Vicente yo recuerdo, por ejemplo, que los usuarios de las bibliotecas suelen ser los mismos o solían ser los mismos, y son lugares para todas las personas, pero a veces por pereza, por miedo, por ejemplo, a entrar a preguntar o por simple falta de curiosidad, no sé, y hay muchas cosas que uno ni se imagina que se va a poder encontrar en esos sitios y que están ahí. Y de hecho, por ejemplo, la Biblioteca de la Casa de la Cultura de San Vicente tiene colecciones y tiene libros que uno no pensaría que están ahí, pero que están si uno simplemente va, pide permiso y se pone a esculcar. El caso de San Vicente es muy particular porque es un pueblo que cuenta con varias bibliotecas públicas, creo que hay 4, pero por el contrario hay muy pocos lectores. Tal vez esto se deba a que el problema no consiste solo en tener espacios para la lectura, sino también en acercar estos espacios a la gente. Pero mejor vamos a escuchar ahora la entrevista que le hacen Daniel y Juana al escritor mexicano Omar Valdés, que hace parte de un proyecto que deberíamos copiar aquí en Colombia. Se trata de una universidad que arma una colección de literatura esencial y se la regala a sus estudiantes primíparos sin cobrarles un solo peso. Esto es en Jalapa, Veracruz. La ruta del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Los libros en Colombia no se leen ni regalados. En Colombia las ferias del libro más nombradas son la del Pacífico en Cali, la del Occidente en Medellín, la del Oriente en Bucaramanga y la del Centro, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se lleva a cabo por estos días. La de mayor afluencia espera superar su cifra más alta de visitantes en 15 días con 373.710 personas y la de menos afluencia, la de Bucaramanga, espera pasar de 10.000 visitantes en una semana. Omar Valdés es un joven escritor mexicano que está de visita en nuestro país en el marco de la Feria del Libro número 22 de Bogotá. En la Ruta del Salmón conversamos con él acerca del proyecto editorial de la Universidad Veracruzana, una institución mexicana que edita alrededor de 17.000 libros gratuitos para distribuir entre sus estudiantes. Omar es el encargado de cuidar las ediciones. ¿Cómo surgió el proyecto editorial y de lectura en la Universidad Veracruzana? En México, la editorial tiene una fama de publicar siempre muy buenas cosas. La editorial de la Universidad Veracruzana tiene más o menos 50, 60 años. El primer director, Sergio Galindo, creo que era escritor, ya murió, publicó a muchos escritores que en ese momento eran desconocidos y que al pasar los años se han convertido en las figuras tutelares de la literatura hispanoamericana. Publicó a García Márquez, el primer libro de García Márquez fue editado por la editorial de la Universidad de Veracruzana. Publicó los primeros libros de Fuentes, los primeros libros de Elena Garro, los primeros libros de José Revueltas. Publicó a Kapuscinski cuando nadie conocía a Kapuscinski, en fin. Y este proyecto en el que actualmente está metida la universidad es, digamos, como un capítulo más dentro de esta tradición. A raíz de que a Sergio Pitol le dieron el premio Cervantes de literatura, la universidad dijo, bueno, hay que rendirle un homenaje, ¿no?, como se merece. Entonces se le propuso a él que dirigiera una colección de libros que se llama Biblioteca del Universitario, cuyo objetivo es claro, que los jóvenes de la universidad lean, se acerquen a la literatura, ¿no? Entonces se editan estos libros. El primer título es de Alfonso Reyes, edición de Anapa. Está Lord Jim de Conrad, está La muerte en Venecia de Thomas Mann, está La conciencia de Zeno de Italo Svevo, está Las memorias de Guillermo Prieto, muchísimos títulos, y esos libros son gratuitos para los estudiantes de nuevo ingreso. Intenta que sean ediciones de calidad, ¿no?, buenas traducciones, ediciones bien cuidadas. Yo trabajo en ese aspecto de cuidar las ediciones junto con otros compañeros, y nuestro trabajo es muy claro: entregarle al lector un buen libro, ¿no?, que el lector se acerque al libro y lea lo que realmente es, ¿no? Tratamos de evitar todas las erratas, etcétera. Y por otro lado, el diseño, ¿no?, un diseño atractivo para los jóvenes. La caja, digamos, es grande, la letra es grande. Entonces bueno, es un proyecto como muy integral, donde se, por ejemplo, las portadas de los libros las realizan estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la universidad, que se les paga por hacer ese trabajo. Omar, ¿las ferias del libro sirven para promocionar la lectura? Las ferias del libro también pueden ayudar, también pueden acercar, digamos, a los lectores. Si quienes la organizan, quienes piensan en ella, quienes están metidos en la organización, están comprometidos con lo que están haciendo, que es fomentar el hábito de la lectura, ¿no?, que no es fácil, por supuesto, y no es un elemento aislado de todo lo demás, ¿no? Tiene que complementarse con otras cosas que hay que hacer. Una feria de libro no te va a resolver el déficit de lectura que tenemos los países en Latinoamérica, ¿no? Para nada. ¿Las ferias del libro sirven para hacer apología a los libros o para beneficio de la industria editorial? Me parece que sí es un fenómeno hasta cierto punto, digamos, mediático. Mira lo que pasa en la feria de Guadalajara, que es una de las ferias, un gigante. Son editoriales, los grandes sellos editoriales, Alfaguara, todos estos monstruos de la edición en español, que imponen cierto tipo de autores o cierto tipo de géneros o cierto tipo de lecturas que hay que hacer. Y claro, que un lector que apenas está conociendo o apenas está metiéndose en esto, se va con la publicidad, ¿no? Entonces están leyendo autores que verdaderamente son un publicitario nada más. La última gran encuesta sobre hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia, la más completa que se ha realizado hasta ahora, demostró con cifras alarmantes que el 73% de los colombianos no lee revistas, que el 68,5% no lee periódicos y que el 59% no lee libros. Y además, los colombianos hemos pasado en menos de una década de leer 2,4 libros al año a leer 1,6. Que el 70% del mercado del libro se concentra en Bogotá, el 20% en Medellín, Cali, y el 10% en el resto del país. Es decir, que otra vez hay dos Colombias, como en un juego de espejos: la que lee y la que no lee, la rural y la urbana, la que denuncia y la que se calla, la que come y la que aguanta el hambre. O lo que es igual, la Colombia en que 2 millones viven en analfabetismo funcional y el resto en un analfabetismo casi asumido. Lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos en este nuestro programa número 13, ya que hay toneladas de libros y miles de títulos esperándonos en la Feria del Libro de Bogotá. Ojalá pronto hagan una Feria del Libro parecida en San Vicente de Chucurí, donde podamos encontrarnos todos. Es cierto, Javier. Lastimosamente es hora de terminar el programa. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde en la emisora San Vicente Estéreo y en la red de emisoras del Magdalena Medio. Recuerden que también pueden escuchar el programa y leer las notas en la página web www.elpuente.tk. Esperamos estar en contacto con ustedes también en nuestro grupo de Facebook y en nuestro correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. Bueno, que la pasen bien, y muchachos, miren a ver ustedes quién es el que va a gastar la entrada a Corferias, ¿no? Quiero aprovechar el momento para enviar un saludo a Carlos Humberto y a todos los oyentes del área rural que también nos sintonizan. El Puente de las Brujas es un programa producido por el grupo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Strip Toscano. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Jessica Tolosa y Ángela Mendoza. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.